1. Las golondrinas son unas avecitas muy delicadas. Cuando llega el invierno, vuelan mucho hasta llegar donde hace calor. Atraviesan los mares en rápido vuelo y sin perderse. 2. Las golondrinas se alimentan de mosquitos que cazan durante el vuelo.